Periodistas, técnicos, desarrolladores web se unen a partir de este momento para llevar a ustedes toda la información de Soacha, Cundinamarca y Bogotá. Periodismo Público Radio. La experiencia de los mejores radialistas de Soacha con aquellos que marcaron historia en la televisión local y las voces de los reporteros para el cambio. Con el respaldo del portal de noticias más visitado en Cundinamarca. Damos inicio a Periodismo Público Radio. Siete de la mañana con 36 minutos a esa hora en Periodismo Público Radio en este martes 11 de octubre. Saludamos a todos los oyentes que se conectan a una nueva transmisión, una nueva emisión con las noticias, lo que pasa en Colombia, en Cundinamarca, en Bogotá, Soacha y Cibaté. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de www.uniminutoradio.com/Soacha. Igualmente los que lo hacen a través de periodismopublico.com. Un saludo especial a los que nos siguen en nuestras redes sociales, en Facebook como Uniminuto Radio Soacha, igualmente Periodismo Público. También los que lo hacen en Twitter, @UMD Radio Soacha, así nos encuentran, y @Periodispúblico. Los que nos escuchan a través de sus celulares, en la aplicación TuneIn Radio, nos encuentran allí como Uniminuto Radio Soacha. Y los que, por supuesto, tienen la aplicación de Uniminuto en su Play Store y la App Store, la encuentran como Uniminuto Radio Soacha. Hoy amanecemos con noticias muy importantes, noticias que se desarrollan en el país. Pues mucha atención, porque los diálogos con el ELN iniciarían formalmente y hay una unidad suficiente en el ELN para los diálogos de paz. Así lo manifestó el arzobispo de Cali, Monseñor Monsalve, quien analizó la estructura de ese grupo guerrillero y el nivel de acogida de sus frentes al proceso emprendido con el gobierno. Recordemos que el día de ayer se daba un anuncio de lo que sería la formalidad de estos acuerdos de paz. Ahora que avanzan con el ELN, será una paz completa. Es el anuncio que ha hecho Juan Manuel Santos. Afirmó que el inicio del proceso de liberaciones garantizará que no haya nunca más un secuestro en Colombia. Pues les estaremos hablando de esa y otras noticias en minutos. Noticias importantes, porque también llega a Colombia la reforma tributaria. El Consejo Gremial espera que en esta nueva reforma se les bajen los impuestos para ser más competitivos. Además, el día de hoy se enfrenta la selección Colombia contra Uruguay. Es el partido más atractivo de toda la jornada y esto se vivirá en la tarde de hoy. A las 3:30 inicia este partido en el Metropolitano de Barranquilla. Estará jugando la tricolor y también los charrúas. Pues les tenemos la información en detalle en minutos. Además de todo esto, hay una noticia importante a nivel internacional. Samsung anunció que su celular, la producción del Galaxy Note 7, que también tiene incluido, aparte de ser celular, es como una tablet, pues esta, resulta que sus baterías estaban estallando. Por esta razón ya anunciaron que se congelaban las ventas de esos aparatos y pidieron a sus consumidores no utilizarlas. Además, se les hará una devolución de todo el dinero, los que puedan lograr, pues devolverlo a los establecimientos donde lo compraron. Hablamos de Samsung Electronics, que allá anunció que dejará de fabricar su smartphone Galaxy Note 7 a raíz de numerosas unidades que se han incendiado de manera espontánea. Pues son bastantes las noticias con las que amanecemos hoy, 11 de octubre, martes. El clima para nuestro municipio, para Soacha, Cundinamarca, mucha atención, estamos a 11 grados centígrados, el cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones del 66%, la humedad se encuentra al 88%, el viento a 3 kilómetros por hora. La temperatura máxima el día de hoy será de 20 grados centígrados, probabilidad de lluvias del 83%. En horas de la tarde, alrededor de las 2 de la tarde, pico y placa el día de hoy para vehículos particulares. con placas terminadas en números impares 1, 3, 5, 7 y 9, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Para taxis con placas terminadas en 7 y 8, desde las 5 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Hoy precisamente, un día como hoy, pero en el año 2011, se estableció el Día Internacional de la Niña, un 11 de octubre, y con esto saludo a mi compañera Angie Torres. Buenos días. Muy buenos días, Jefferson Bermúdez, y muy buenos días para todos nuestros oyentes que se sintonizan a esta hora de la mañana, como siempre aquí en Uniminuto Radio Soacha, escuchando Periodismo Público Radio. Pues yo le agradezco al Padre Celestial por un día más de vida, y bueno, nos vamos con esta efemérides. Pues le cuento, Jefferson, y a nuestros oyentes que hoy, 11 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Niña. Pues 1.100.000 de personas, pues de niñas, son parte de una grande y vibrante generación mundial preparada para asumir el futuro. Sin embargo, la ambición por la igualdad de género en los objetivos de desarrollo sostenible pone de manifiesto las desventajas y la discriminación que pesa todos los días sobre las jóvenes. Solo un enfoque explícito centrado en la recopilación y análisis de datos pertinentes, desglosados por sexo, puede orientar las decisiones de política y programas fundamentales, así como medir y comprender adecuadamente las oportunidades y los desafíos que enfrentan, para así identificar y realizar un seguimiento, pues, para avanzar hasta soluciones a sus problemas más acuciantes. Por todos estos motivos, el tema escogido para la celebración del Día Internacional este año, pues, es la igualdad de las niñas, el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los datos sobre la situación mundial de las niñas. Su progreso no es solo bueno para ellas, también lo es para sus familias, para las comunidades, para las naciones y el mundo. Las niñas siempre han cambiado el mundo y esta generación puede hacerlo aún mejor. Cuando se invierte en salud, la seguridad y en la educación de las niñas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de crisis, se les ayuda a hacer realidad sus sueños y a determinar sus propias vidas y comunidades. Pues el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que invertir en las niñas es una decisión correcta y a la vez inteligente, que puede tener poderosas repercusiones en todas las esferas del desarrollo e incluso en las generaciones futuras. 7:42 minutos en Periodismo Público Radio, y recordamos precisamente este día que se da desde el 2011. Desde este año se establece el Día Internacional de la Niña. Continúan ustedes aquí en Periodismo Público Radio. Vamos con los titulares, las noticias más importantes de Soacha, Bogotá y Cundinamarca. ¿Qué está pasando en estos momentos en Soacha? Estos son nuestros titulares en Periodismo Público Radio. Siete cuarenta y tres de la mañana, usted se entera de toda la información, lo que pasa en nuestro municipio a través de www.uniminutoradio.com/Soacha y Periodismo Público. Eso es Periodismo Público Radio. Mucha atención porque se legalizan más de 1,000 predios en Soacha. Con la presencia del alcalde municipal Eliezer González, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, la secretaria María Andrea Rosso, y el director de Espacio Físico y Urbanismo, Alexander Pira, se desarrolló el evento en donde fue anunciado a la comunidad de Villaluz la legalización del barrio. Son 1,035 predios los que, por medio de la resolución 923 del 6 de octubre de 2016, reciben la legalización urbanística. Pues más adelante tendremos la voz de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Villaluz. En otras noticias, los ediles están a un paso de obtener honorarios y facultades de control político. Desde hace varios meses, los ediles del país han estado al tanto de lo que pasa en las instalaciones del Congreso de la República referente al proyecto de ley 267, que pretende establecer honorarios para los dignatarios de las juntas administradoras locales, es decir, las JAL, y mejorar sus condiciones como líderes comunitarios. En la última audiencia pública realizada por los representantes a la Cámara, se aprobó el proyecto en la plenaria y a su vez se pulió en varios aspectos que para los dignatarios de las juntas administradoras locales debería mejorarse, siendo la responsabilidad de los entes territoriales en cuanto al pago de los honorarios, uno de ellos, al igual que las facultades y beneficios que adquirirán los ediles tras la puesta en marcha del proyecto de ley. 7:44 minutos y las familias soachunas presentes en el Día del Mercado Campesino. Así es, el alcalde municipal Elías González se encuentra nominado entre los 5 mejores alcaldes del país por la vinculación de los niños, niñas y adolescentes de Soacha en el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad, el cual fue postulado para el premio Construyendo Sueños, Niños, Niñas y Adolescentes en los Planes de Desarrollo 2016-2019. En su segunda versión, el alcalde Elíasar González compite en la categoría de los municipios que tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes, donde también se encuentran como finalistas los municipios de Chía, Facatativá, Palmira y Turbo. Los hechos de Bogotá también son noticia. En Periodismo Público Radio, estos son los titulares de la capital de la República. 7:45 a.m. La información de la capital del país, mucha atención porque se presentó un juicio de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro y exmiembros de la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá. La Contraloría investiga presuntas irregularidades en la venta de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá. Ese organismo de control inició el proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde Gustavo Petro y exmiembros de la Junta Directiva de la empresa EEB, pues el proceso tiene que ver con un presunto detrimento patrimonial por la recompra de unas acciones de la Empresa de Energía de Bogotá que fueron vendidas a un fondo de Citibank en la época del exalcalde Samuel Moreno. 7:46 a.m. En otras noticias de Bogotá, el distrito intervendrá 10.000 fachadas de viviendas en diferentes localidades de la capital. La Secretaría Distrital de Hábitat, a través del programa Desmarginalizar y su estrategia Habitarte, busca llevar a los barrios de la capital el embellecimiento de las fachadas con pintura en las viviendas y en los barrios. Según la Secretaría Distrital de Hábitat, Carolina Castillo, la secretaria, la principal estrategia del distrito es garantizar una apropiación y mejora del entorno urbano en los barrios de mayor déficit. Y ya hay 5 vías de Bogotá que están libres de huecos, según el distrito. Efectivamente, en lo corrido del año se han tapado más de 25.000 huecos en distintos sectores de la capital, pues la administración distrital entregará el balance de cinco corredores viales de la capital sin huecos en su malla vial y las intervenciones adelantadas en los últimos meses. De acuerdo con el gobierno distrital, las principales intervenciones desde agosto pasado pues se realizaron en la avenida Circunvalar, en la troncal calle 80, en avenida Boyacá, en la troncal calle 13 y en la avenida Suba. Porque hacemos parte del departamento más importante del centro del país. Los titulares de Cundinamarca en Periodismo Público Radio. Las noticias del primer departamento de Colombia también están aquí en Periodismo Público Radio. 70 municipios cundinamarqueses inscribieron proyectos de mejoramiento de vivienda. Más de la mitad de los municipios cundinamarqueses presentaron propuestas en desarrollo de la convocatoria abierta por la Unidad Administrativa Especial de Vivienda Social de Cundinamarca para el mejoramiento de casas urbanas y rurales. Según los datos tabulados en todas las iniciativas radicadas, se beneficiará a más de 4.600 familias, 4.000 de ellas ubicadas en zona rural y las 600 restantes en la urbana, mediante el mejoramiento de cocinas, unidades habitacionales, pisos antibacteriales y también en la modalidad barrial. 7:48 a.m. y las ferias ambientales se toman Cundinamarca. Con el propósito de generar cambios de comportamiento que contribuyan a mejorar el medio ambiente, la Secretaría de Ambiente de Cundinamarca iniciará jornadas de sensibilización sobre la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente de una manera divertida e innovadora a través de ferias ambientales, pues las jornadas se enfocarán especialmente en el manejo adecuado de los residuos sólidos, importancia de la protección de las fuentes hídricas y consecuencias del cambio climático. Son las noticias más importantes aquí. En Periodismo Público Radio son los titulares para el día de hoy, lo que usted escuchará a continuación en el transcurso del programa. Una pausa, ya volvemos con toda la información. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.

En otras noticias importantes para el país, mucha atención, porque se ha conocido que incautaron licor ilegal en Barranquilla debido al partido de la Selección Colombia ante Uruguay. En Barranquilla las autoridades decomisaron gran cantidad de alcohol adulterado que iba a ser comercializado al parecer en el desarrollo del partido de la Selección Colombia ante Uruguay, pues Gonzalo Londoño, comandante de la Policía Metropolitana, estuvo hablando al respecto. Se han incautado más de 1.400 botellas de licor ilegal entre aguardiente y whisky, más de 10.000 cajetillas de cigarrillo extranjero y más de 5.000 capuchones con la marca de aguardiente antioqueña, la cual fue incautada proveniente del departamento de Antioquia. Destacamos aquí una cifra verdaderamente escalofriante. 24% de del licor que consumen los colombianos es licor, digamos, ilegal. Pues Jefferson, el licor adulterado iba a ser repartido en 93 establecimientos comerciales, aproximadamente en 190 millones de pesos estaba avaluada esta mercancía ilegal. 8 de la mañana, un minuto, lamentables noticias. La idea es celebrar con calma, por supuesto, y obtener una victoria en este partido es una prueba ante el líder de estas eliminatorias. Recordemos que Colombia hoy recibe a Uruguay, en este el cual sería el partido más atractivo de toda la jornada, el partido entre la Tricolor y los Charrúas, que se jugará a las 3:30 de la tarde en el Metropolitano de Barranquilla. La Selección Colombia tendrá lo mejor de su nómina para recibir al líder de la eliminatoria, aunque ya se ha anunciado que James Rodríguez no estará en este partido. Uruguay, que con 19 puntos mira desde arriba a todos, pero es una visita en el Metropolitano que podría bajar de la cima a esta selección. Así es, Jefferson. Colombia regresa al Metropolitano tras su triunfo en Asunción sobre Paraguay, aunque José Pekerman no confirmó si tendrá variantes. Magnelli Torres llegaría al mediocampo en lugar de Wilmar Barrios, y el resto de la nómina se mantendría como siempre ha estado, y pese a la molestia que presentó en estos días, Juan Guillermo Cuadrado también estaría en el partido. El último juego entre ambas selecciones en Barranquilla se registró el pasado 7 de septiembre del año 2012 con un triunfo para Colombia 4-0 con anotaciones de Teófilo Gutiérrez en dos oportunidades y de Falcao y Camilo Zúñiga. Pues le comento, Jefferson, que la selección marcha cuarta en la eliminatoria con 16 puntos, un triunfo que lo dejaría bien ubicado en el camino hasta el Mundial de Rusia 2018. ¡Qué buena noticia! Y es que en la historia de la eliminatoria se registran 17 enfrentamientos, con 5 triunfos para la Selección Colombia y 6 triunfos mejor para Uruguay. Ahí se han logrado 5 empates. Sin embargo, la Selección Nacional, la Tricolor, ha marcado 23 goles y ha recibido 21 goles. Y tenemos las posibles formaciones. Para Colombia estaría en el arco David Ospina. Más adelante estaría como defensa Santiago Arias, Jerry Mina, Oscar Murillo, Farid Díaz. También en el medio campo Carlos Sánchez, Abel Aguilar. Y estarían jugando. Se espera que Juan Guillermo Cuadrado, aunque tuvo un golpe, Magnelli Torres, Luis Fernando Muriel y Carlos Bacca. Y la selección uruguaya estaría jugando con Fernando Muslera, Matías Corujo, Sebastián Coates, Diego Godín, Gastón Silva, Carlos Sánchez, Egidio Arevalo Ruiz, Ríos, Matías Vecino, Cristian Rodríguez, Edinson Cavani y también con Luis Suárez. Pues se ve bastante comprometedor este partido. La selección uruguaya que se enfrentará a Colombia se verían cara a cara en esas eliminatorias. Recordemos que los juegos que han tenido estos dos equipos son 17 victorias, 5 para Colombia, 6 victorias para Uruguay, empates 6 para Colombia, 6 para Uruguay, goles marcados 23 goles por Colombia, goles marcados por la selección uruguaya 21 goles. Y en rendimiento, anotan que alrededor del 41,17% los tiene Colombia y el 47,05% es para la selección uruguaya. Uruguay se encuentra en la primera posición, mientras Colombia se encuentra de cuarto. Bueno, esperamos obtener la victoria hoy en este genial partido, este gran partido que se vivirá en Barranquilla, aquí en la casa. Jefferson, yo le tengo un datico para todos los habitantes de Barranquilla, pues muy de buenas, porque declararon tarde cívica por el partido de Colombia versus Uruguay. La medida aplicará desde la 1 de la tarde y hasta las 6 de la tarde, pues de este 11 de octubre, así se determinó según el decreto número 0748, pues por motivos del encuentro futbolístico que se jugará entre la selección de Colombia y Uruguay a partir de las 3 y media de la tarde de este martes, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, declaró este 11 de octubre como tarde, como día cívico, pues desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Así se determinó a través del decreto número 0748, teniendo en cuenta que la Arenosa es considerada la casa de la selección colombiana y la trascendencia que tiene para los barranquilleros, el resto del país y el mundo entero, los Juegos Clasificatorios al Mundial de Rusia 2018. Pues decreto, de acuerdo con el decreto, la medida aplica con excepción de aquellos funcionarios públicos que por la naturaleza de sus cargos y que por necesidad del servicio pues se requieran. Tampoco aplica para quienes prestan servicios de salud y atención de emergencia, seguridad y convivencia, así como prevención y atención de desastres. De igual manera, pues se le invitó a la comunidad barranquillera, al sector público y privado y a los seguidores de las selecciones para que se vinculen y participen en el evento futbolístico. Y hay una publicación bastante polémica que a esta hora publica nada más y nada menos que Viva Colombia, lleva tu moza a la Arenosa. Es un polémico mensaje de esa aerolínea que publicó en redes sociales la publicidad para viajar a Barranquilla a ver ese partido. Pues la comunidad virtual criticó hoy, precisamente ayer, la publicación que hizo a través de Facebook la aerolínea Viva Colombia y que pues promocionaba los viajes a Barranquilla con esta frase: lleva a tu moza a la Arenosa. ¿Qué tal, Angie? Pues, Jefferson, ¿usted va a llevar a su moza a la Arenosa? No, yo me quedo a ver el partido aquí, no. Aunque no sería mala idea ir a ver el partido en Barranquilla, por supuesto. O puede llevarlo a las canchas de la Arenosa, las Arenosas, ¿no? Las conocidas en compartir. Bueno, aquí en Soacha, en el municipio. Sí. Hablando de otras noticias nacionales, hoy se reabre toda la polémica en torno a lo que gira a la reforma tributaria. El Consejo Gremial espera que en la reforma tributaria se les bajen los impuestos para ser más competitivos. Esperan que la reforma sea presentada el día de mañana, miércoles. El presidente del Consejo Gremial Nacional, Santiago Montenegro, dijo que los empresarios que están de acuerdo con lo que se ha planteado, con lo que ha planteado el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que los demás temas de la reforma tributaria y la renegociación de los acuerdos de paz deben separarse. Se deben contemplar cada uno de diferente manera. Dijo que esperan que la iniciativa contemple las dos cosas porque, por ejemplo, hay una tasa de tributación de empresas colombianas que son las más altas del mundo, de las más altas del mundo. Y en renta, en ese tema, las empresas llegarán a pagar hasta un 43%, cuanto la tributación en Chile, por ejemplo, y en Perú es alrededor del 25%, pues hay bastantes críticas a la nueva reforma tributaria. El dirigente gremial señaló que cuando se le suman los otros tributos, se llega a una tributación total de las cifras del Banco Mundial de un 75%, lo que hace que las empresas colombianas pues tributen 9 meses al año para el gobierno. Recordemos que aún se está llevando a cabo lo que sería esta reforma tributaria y hay señalamientos en cuanto a la permanencia de lo que sería el impuesto del 4 por mil en el proyecto de la reforma tributaria, que no tiene ninguna opinión y es una decisión que le compete al Congreso de la República y a la permanencia del ministro de Hacienda y a la DIAN, que eso no será una bandera de aso bancaria, porque hay bastantes temas que giran en torno a la reforma tributaria, que subiría entonces el valor del IVA de un 16% a un 19%, lo que afectaría a algunos. Y todo esto sería para apoyar lo que se viene para Colombia. Bueno, hay unas discusiones a fondo que estaremos tocando ya el día de mañana, conociendo bien lo que sería la reforma tributaria y cómo se tiene planteada para el país. En otros temas, Santos pidió a los promotores del no, no presentar propuestas imposibles ni dilatar los diálogos. La importante alocución es para, por supuesto, cuidar lo que deben ser los acuerdos de paz y se deberá tener en cuenta las bases y el realismo y la verdad. Es lo que aseguró el presidente Santos en una locución

Uy, hoy está un poquito difícil. Está pesado. Sí, hoy está pesado. Está pesado, pero no es imposible. Un 1-0, ganando Colombia. Bueno, esperemos. La idea es que ganemos. Vamos a ver si la tiene el resultado. Eso sí, nadie lo sabe aún. Pero le tengo una buena noticia para el partido, profe. Dígame. Resulta que ahora se están organizando porque quieren que todos los colombianos que asistan a ese partido entre Colombia y Uruguay no lleven la camiseta amarilla. Ah, no, ¿y entonces la roja? No, una... ¿Blanca? Blanca, preferiblemente. Ah, mire, yo hoy estoy de blanco. Y pañuelos blancos. Uy, eso va a estar muy chévere, esto, entonces. Esto, pues, por la paz, ¿no? Por la paz. Pinta muy bien. Se está manejando un hashtag, segundo tiempo por la paz, y hashtag el metropolitano con pañuelos blancos. Me gusta la idea. Pues porque uno sabe también que no todos van a ir con la camiseta blanca, pero sí, pues, importante el pañuelo blanco. Bueno. Espere, ojalá todos pudieran estar de blanco. Sería un espectacular. Gesto. Sería un muy buen gesto con todos los colombianos y sobre todo con la paz que se merece este país. Bueno, una oportunidad más para alzar nuestras voces. Y antes de continuar con las noticias de Soacha, les tengo noticia internacional. No sé si ustedes tienen, de pronto, profe, ¿usted tiene un celular Samsung? No. No, menos mal. Digo de otra marca. Menos mal. No, mentiras. No es para todos los Samsung, pero sí para el Galaxy Note 7. Resulta que este smartphone ya anunciaron el cese total de la producción de este celular tablet. Pues Samsung Electronics anunció que dejará de fabricar definitivamente este smartphone porque se presentaron numerosas unidades que se han incendiado de manera espontánea por un problema en la batería. Hoy lo confirmó precisamente Efe, un portavoz de esta empresa, y Samsung ya ha dicho que ha finalizado la producción de este Galaxy Note 7 y se entiende que de manera definitiva ya no se van a utilizar y ya no se encontrarán estos celulares inteligentes pues en el mercado. La decisión llegó horas después de que Samsung anunciara que congelaba las ventas de estos aparatos y pidiera a los consumidores que no los utilizaran, pues ya se ha vuelto peligroso en repetidas ocasiones y han afectado incluso a unidades de que la empresa había entregado como reemplazo de los primeros aparatos defectuosos. Entonces, lo que van a hacer es una devolución, por supuesto, a los propietarios de estos smartphones que ya los pueden devolver y se les va igualmente a entregar el dinero porque estaba a $900. La verdad, no era nada barato este smartphone. Entonces, ahí les presento esta información. Esto solo sucede para el Galaxy Note 7. No es para que se asusten todos los que tienen sus celulares Samsung. Pero no creas que eso va a tener repercusiones, ¿no? Claro, en la empresa ya es fatal, ya... Pues quedaron grave. Como un zapato, la verdad. Pero bueno, ahí está la noticia para todo. Si algún colombiano, si algún suachuno incluso, tiene un celular, un Galaxy Note 7, pues lo mejor que puede hacer es devolverlo y recuperar su dinero. ¿Y quién nos garantiza que solamente es el 7? Bueno, es lo que ha manifestado la empresa debido a que es el último que ha salido al mercado y que pues la batería al parecer es lo que está afectando al celular. Pues... Y las ventas globales de Samsung pues son altísimas. Alrededor de 2 millones de personas tienen, o incluso más, habían adquirido este smartphone. Y pues a estas personas se les tendrá que devolver el dinero. Entonces ahí está la noticia para todos los que lograron adquirir un Samsung Galaxy Note 7. Hablamos ahora de noticias de nuestro municipio, noticias de Soacha. En Nueva Portalegre se recuperó una zona de escombros ubicada en un parque infantil. La información la tiene con nosotros Angie Torres. Así es, Jefferson, pues en el marco de la iniciativa Viernes Verdes, promovida por la Dirección de Gestión Bioambiental de la Alcaldía de Soacha, por la comunidad de estudiantes y la policía, pues se logró recuperar el parque infantil que se había convertido en foco de escombros y delincuencia. Pues estuvo con nosotros Lupe Millán, quien es una residente del sector, y ella dijo que gracias a la coordinación de la Junta de Acción Comunal en cabeza de Sebastián Suárez, se logró hacer la actividad con la alcaldía y la gestión bioambiental de Soacha. Pues escuchemos a Lupe Millán. Esa actividad fue coordinada por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Sebastián Suárez, junto con la alcaldía y la señora Laura, que es de ambiental. para hacer el día Viernes Verde, arreglar nuestro parque. Estamos recuperando las zonas que nos dejaron en mal estado los señores del consorcio. Entonces nos dejaron esto en muy mal estado y los del colegio vinieron a colaborarnos porque ellos vienen a hacer deporte acá. Igual la comunidad salió porque todos no queremos ver nuestro parque así y la policía que muy formalmente vino a colaborarnos. Pues también estuvo Andrés Aricapa, quien también es un habitante del sector de Nueva Porto Alegre, y él habló acerca de la importancia del medio ambiente él resaltó que es un eje para el desarrollo social. Muy importante que por parte de la administración municipal y desde la Junta de Acción Comunal, en la cabeza del presidente Juan Sebastián Suárez, se hagan actividades como estas. Es muy importante tener en cuenta que el medio ambiente es uno de los ejes principales del desarrollo social de una persona, ya que pues con el tema de la deforestación, de calentamiento global, es de conciencia lo que verdaderamente está haciendo la Junta y encabeza la administración municipal el alcalde Eliazar González. Pues Jefferson, también estuvo Fabián Cruz, quien es un patrullero de nuestro municipio, y él resaltó pues su vinculación, la vinculación de la institución junto a la comunidad para lograr que se recuperen estos espacios en el municipio. La idea es vincular la policía como institución, vincular a la alcaldía como autoridad principal en el municipio, sus secretarías, y vincular los entes educativos precisamente pues para recuperar estos espacios de entorno con la comunidad, de esparcimiento familiar, sectores pues que están perdidos o que representan de pronto una inseguridad por el consumo de estupefacientes, que no tienen mucho alumbrado público, no se cuenta con las condiciones necesarias para estos entornos. Pues razón por la cual se decide pues empezar a intervenir como institución en acompañamiento con las entidades y con la Junta de Acción Comunal encabezada por el señor presidente Sebastián, recuperar todos estos entornos y así brindar seguridad tanto de la institución, el apoyo pues que es lo que se está presentando con presencia de carabineros y de los auxiliares. Tenemos un grupo de 15 auxiliares bachilleres que son los que están prestando servicio aquí en el municipio, dos señores carabineros, dos señores de la red de apoyo y presencia mía como cuadrante de aquí del sector. Esto es un punto que tenemos georreferenciado para el consumo de estupefacientes. Por la falta de alumbrado público, pues también se presentaban hurtos. La idea es que con la recuperación de estos entornos se reduzcan los índices delincuenciales y contravencionales en el sector, esparcir a esos delincuentes y los consumidores y volver a recuperar el sector, entregarlo nuevamente a la comunidad. Qué buena noticia, Angie, qué buena noticia para el municipio, porque se recuperan espacios para el bien de los habitantes de esta zona, de Nuevo Porto Alegre, y sobre todo también porque se hizo allí un parque infantil para el aprovechamiento de los jóvenes, el aprovechamiento de su tiempo libre, para que no estén jugando todo el tiempo en sus computadores. Ahora los niños con tablets, celulares de alta gama, jugando todo el tiempo allí, sino más bien que lo aprovechen como lo hacíamos nosotros antes, en un parque. Y qué mejor que un parque infantil para recuperar una zona que estaba llena de escombros. Este es un buen resultado que nos entrega, por supuesto, Fabián Cruz, el patrullero, junto a Andrés Aricapa y a Lupe Millán, residente de este sector. Jason, y lo bueno es que se están uniendo las entidades, tanto públicas como privadas. En este caso, pues se está uniendo un barrio y esto hace de que inclusive esto genere confianza entre ellos y no dejen entrar la delincuencia. Así es, la idea también es el fortalecimiento de estos sectores. Pues si un sector mantiene ocupado, pues va a ser muy difícil que lleguen allí estos personajes que siempre mantienen en los parques haciendo de las suyas. Es una buena noticia para Nueva Porto Alegre. Y noticias de Soacha. Ahora entramos al municipio de Cibaté, nuestro municipio vecino, porque también tenemos noticias para ellos. Se realizó la entrega de audífonos a personas con discapacidad en Cibaté. Así es, Jefferson y oyentes, la Secretaría de Salud por medio del programa de discapacidad en convenio con la Fundación OIR realizó la entrega de 33 audífonos para personas del municipio de Cibaté que presentan limitación auditiva. 20 de ellos fueron entregados en las casas asistenciales y 13 fueron para víctimas del conflicto armado y habitantes del casco urbano y rural de Cibaté. Pues nuestra reportera Tara Rodríguez tiene toda la información. Sí, a través de una gestión adelantada desde la Secretaría de Salud del municipio, el programa para la discapacidad, se realizó una jornada en el día de hoy donde se está dando o brindando el apoyo a través de dispositivos para personas con dificultades auditivas de nuestro municipio. Le fueron otorgado el beneficio a 33 personas, 20 de los centros asistenciales que están en el municipio y 13 personas de nuestro municipio que tenían problemas o limitaciones auditivas a quienes se les entregó el dispositivo con el fin de mejorar la capacidad auditiva y obviamente mejorar de esta manera la calidad de vida. Este ejercicio lo hicimos con una alianza también con el gobierno departamental, la Secretaría de Desarrollo del Departamento de Cundinamarca. Estos dispositivos oscilan en el mercado aproximadamente en algo más de $1,000,000. Los dispositivos se les entregaron, obviamente tienen unas garantías de mantenimiento, vienen con las pilas para usar y tienen una durabilidad de aproximadamente unos 5 años, obviamente garantizando las condiciones de uso que les fueron también explicadas en la mañana de hoy durante la jornada de entrega de los mismos dispositivos. Una entrega para personas con discapacidad. Una entrega de audífonos es lo que se llevó a cabo allí en nuestro municipio vecino, en Cibaté. Continuamos con buenas noticias entonces también para nuestros vecinos y amigos. Y en minutos retornamos con mucha más información porque ya tenemos invitados aquí en cabina. Hablamos de Jairo Barriga y Eduardo Rodríguez de la Red Juvenil que nos acompañan hoy aquí en Periodismo Público Radio. En minutos. Por www.uniminutoradio.com/suacha y www.periodismopublico.com. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Ahora, en el gran horario de las noticias, de 6:30 a 7:30 de la mañana, escuche aquí, en Uniminuto Radio Soacha. Recorriendo Cundinamarca, con todas las noticias de nuestros 116 municipios. Muy fácil, con solo dar un clic. En www.uniminutoradiosoacha.com. Recorriendo Cundinamarca es unidad y trabajo lideradas por la red RECO. Más de 5 años al aire en las 30 más importantes radios comunitarias del centro del país. De primera mano, Periodismo Público Radio se toma Soacha y Cundinamarca, Bogotá y Colombia, para contar en primicia los acontecimientos más importantes que son noticia día a día. El vicepresidente Germán Vargas Lleras realizó fuertes críticas al Fondo de Adaptación. Vemos ahí unas mediocasas en construcción, son las del Fondo de Adaptación. Proponiendo cambio y transformación social. En lo que está pasando en el municipio de Soacha, y está pasando que nuestros líderes están trabajando, y eso lo hemos venido exaltando aquí a través de Periodismo Público Radio. Una alianza de periodismopublico.com y Uniminuto Radio Soacha brinda a ustedes la mejor información local desde las 7:30 de la mañana. Con entrevistas. Tenemos a Ariel en la línea al ministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Londoño. Buen día, ministro. Muy buenos días, un saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de trabajo. Invitados. Licenciado Raúl Pico, director del Instituto Municipal de Recreación y Deporte, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial para todos ustedes y muy amables por esta invitación. Y los periodistas mejor preparados. Se incorpora a nuestra mesa de trabajo nuestro compañero y director general de Periodismo Público Radios, Carlos Eduardo Rodríguez. Ariel, muy buen día a usted. Angie, buen día. Igualmente para Alexandra, Jefferson y a cada uno de ustedes. Periodismo Público Radio. De lunes a viernes, desde las 7:30 a 9:30 de la mañana. Con las noticias del municipio de Soacha. Por Uniminuto, Radio Soacha. Atención a esto, en Soacha nadie sale de su asombro, nadie se explica cómo un sicario a plena luz del día asesina a sangre fría a dos policías en un hecho muy confuso. 3.500 personas en Soacha, que es aquí al lado de Bogotá, vivían en medio de una bomba de tiempo. Pues las autoridades descubrieron un tanque de gas líquido clandestino enterrado y cubierto con láminas de zinc. Dos personas muertas y una más herida fueron halladas por las autoridades la mañana de este miércoles dentro de esta vivienda del barrio Compartir en Soacha. Deténgase. Soacha tiene otras historias para contar. En Uniminuto Radio Soacha transmitimos confianza, valorando nuestro patrimonio histórico. Durante años, se han practicado distintos deportes en el municipio de Soacha. Es muestra de unión y deseos de conservar la cultura del deporte de generación en generación. En la actualidad, se practican diferentes juegos que demuestran la cultura que se vive en el municipio. Sigifredo Mora Ladino, habitante soachuno. En los años 40, 50, digamos, fue el sitio donde jugaban fútbol, donde el primer campo deportivo, el campo de San Luis, era ahí. Ahí se reunían los que en este momento pueden estar por encima de los 70 años. La generación que se ha venido yendo, ¿no? La que se ha venido yendo, ellos jugaban fútbol ahí. Esta es Uniminuto Radio Soacha, desde la ciudad del Dios Varón, para Colombia y el mundo, a través de www.uniminutoradio.com/soacha. En Facebook, Uniminuto Radio Soacha, y a través de Twitter en @UMD Radio Soacha. Uniminuto Radio Soacha, transmitiendo confianza. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. En Periodismo Público son las 8:51 de la mañana y ya tenemos invitados en nuestra mesa de trabajo. Me alegra ver a dos jóvenes que están hablando de paz. Muchas veces nuestros propios papás o los adultos no creemos en los jóvenes, si ellos son, como dicen por ahí, el futuro de nuestra sociedad. En este momento le doy el saludo a Jairo Barriga y Eduardo Rodríguez, que ellos vienen de la Red Juvenil. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y pues venimos aquí a comentarle algunos temitas que viene desarrollando la Red Juvenil de Soacha, algunas iniciativas pues en clave de la paz. Muy buenos días, saludo a los oyentes. Pues teniendo en cuenta los resultados del plebiscito del 2 de octubre, se puede entender que políticamente igual Colombia no está acabado, que es un país que debe continuar desarrollando todo un despliegue social para continuar exigiendo la paz, por un lado el derecho a la paz y por otro lado continuar defendiendo lo que concebimos como los acuerdos para iniciar la construcción de una paz estable y duradera. Y los jóvenes, Angie, esta vez sí que se están tomando la vocería sobre el plebiscito, ¿no? Y sobre la paz, que es el tema fundamental en Colombia en este momento. Tengo entendido que ustedes van a hacer un encuentro que se llevará a cabo el jueves 13 de octubre en Soacha. Sí, sí, señora, pues desde hace algunas semanas se viene gestando algo desde los jóvenes principalmente, que es una iniciativa llamada Paz a la Calle. ¿Qué es lo que busca esta iniciativa? Que precisamente el proceso de paz y la paz sea una discusión de todos los ciudadanos, que se tome las calles. Por eso, pues este jueves 13 de octubre estamos invitando a una jornada de paz a la calle aquí en el municipio de Soacha, a las 6 de la tarde en el parque principal. La iniciativa pues busca que la cotidianidad de pronto se rompa y el tema de la paz se vuelva algo más propio de las personas. Creemos que el plebiscito, uno de pronto de los factores que hizo que fallara fue el tema de la desinformación. Entonces creemos que hay que defender los acuerdos con información, informando un poco mejor a la gente, involucrando más a la gente en el tema. Entonces, por eso es la invitación. La idea es hacer un encuentro ciudadano donde podamos retomar propuestas de la gente. No queremos nosotros imponerlas, sino que la misma gente sea la que dé las propuestas. ¿Este encuentro es solamente de jóvenes o es totalmente abierto? No, es un encuentro totalmente abierto a toda la comunidad suachuna. Esperamos la participación pues de todas las personas que consideren que este momento es un momento histórico en el que la comunidad y las calles son las que tienen que defender la paz. Entonces, pues, estaremos ahí recibiendo las propuestas de la gente. Queremos, digamos, que ese sea simplemente la excusa o el primer momento para que las personas expresen sus propuestas de cómo vamos a defender la paz y cómo vamos a exigir que haya un acuerdo lo más pronto posible. Eduardo, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cuál va a ser como la estrategia para que la gente asista? ¿Ustedes de pronto tienen alguna actividad o algo así que llame la atención? Ustedes me mencionaban algo de un cacerolazo. Sí, pues la primera estrategia de divulgación son las redes sociales. Nosotros tenemos una página en Facebook que es Red Juvenil de Soacha con U. Y allí pues hacemos toda la difusión por redes sociales. Además de eso, digamos, para llamar la atención, como menciona Angie, pues sí tenemos pensado hacer un cacerolazo, ¿sí? Cosa de que sea algo llamativo y que las personas sientan ese llamado de construir paz entre nosotros, entre los ciudadanos, no que sea un pacto de élites como se viene planteando. Bueno, yo quiero saber a ustedes, ¿de dónde sacan este nombre, Paz a la Calle? ¿Y por qué precisamente ese nombre? Porque, bueno, escuchaba yo toda esta propuesta de la Red Juvenil, que ustedes se mueven bastante aquí en el municipio. Y, de hecho, ese nombre me hace acordar del jefe negociador del gobierno. Pero más allá de esto y más allá del chiste, es muy importante que la población salga a buscar y apoyar la paz, ya sea del sí, del no, de lo que sucedió en Colombia con la abstención, pero se involucren todos, y en este caso toda la comunidad suachuna, como usted lo manifestaba, no solo jóvenes, sino los adultos también, para que participen. Yo quiero saber de dónde sale el nombre y en dónde se va a llevar este encuentro, porque ahí me imagino tendrá un lugar específico. Bueno, teniendo en cuenta los resultados del plebiscito, como lo menciona la abstención, los del sí, los del no, pues nos da a entender que la pedagogía para la paz continúa. En ese sentido, por ejemplo, mencionar que si hubiese dado el sí, pues ya en este momento estaríamos a punto de dar un desarme, por ejemplo, de las milicias, lo que es la entrega del armamento corto, y pues se iría en camino, digamos, a todo el proceso de entrega de armas. Digamos que ese ejercicio no se dio. ¿Eso qué quiere decir? Que la guerra todavía sigue. ¿Eso qué quiere decir? Que la ciudadanía, si bien no participó o tuvo unos mecanismos de participación al interior de la mesa de conversaciones de La Habana, en esta oportunidad sí debe seguir participando. Debe seguir participando la ciudadanía porque los acuerdos de paz consignan un deseo, por ejemplo, que es el mejoramiento del campo, ¿sí? Algo que muy posiblemente en las ciudades no se reconozca, pero digamos que el campo es fundamental para el desarrollo económico del país. Entonces, tener en cuenta el problema del desarrollo a futuro del país también implica que ya este país no va a seguir abordando las problemáticas desde las armas. Eso quiere decir que la participación política tiene que incrementarse. Entonces, ¿a qué llegamos? A que si la participación política tiene que incrementarse, la Red Juvenil de Soacha hará todo el esfuerzo por incentivar la participación ciudadana. En ese sentido, pues, convocamos para que este jueves asistan a las 6 de la tarde las personas que quieran asistir, ya bien haya sido el sí o ya bien haya sido el no. ¿En qué sentido? En que si llegan las personas del sí y del no, ya estamos haciendo participación. Y ese es el segundo punto de conversaciones en La Habana. O sea que aquí no se le entregó el país a las FARC, ni se le va a entregar el país a las FARC, sino que por el contrario, es la ciudadanía quien tiene que hacerse al país. Esa sería como la invitación. Entonces, para que incrementemos la participación en el municipio de Soacha y puedan llegar muchas personas a discutir, a debatir, a informarse, a dialogar, a charlar, a hacer amistades, para que de ahí en adelante se sigan trazando nuevas agendas de construcción de paz. Tengamos en cuenta que la red juvenil articulaba procesos del municipio, pero no articula al conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, es un deber de la red juvenil de Soacha convocar a esa participación para que, digamos, ese proceso de paz a la calle que surge de un proceso de movilización que se está dando también en Bogotá, se está dando en las capitales del país, se está dando en los municipios, pues Soacha no se quede por fuera de esa forma de actuar de la ciudadanía, sino que también se integre a una dinámica que es nacional y que consiste en qué, en defender los desarrollos de los acuerdos de La Habana y defender el acuerdo de paz. ¿Ustedes van a estar acompañados y bueno, apoyados de alguna otra entidad colectiva, de algún otro grupo colectivo? Bueno, cabe aclarar que pues la Red Juvenil de Soacha es un esfuerzo de articulación, un proceso social y político en el que se encuentran alrededor de 10 organizaciones o colectivos, ¿sí? Entonces, digamos que uno de los objetivos de la red es poder articular trabajo y tener unas apuestas comunes, de acuerdo pues a esas comunalidades que tenemos entre los colectivos o las organizaciones que lo integran. ¿Cuáles son nuestros colectivos? Bueno, hay un colectivo, digamos, de poesía que se llama Poesía Beligerante, hay la Asociación Nacional de Estudiantes de Soacha, se encuentra un colectivo que trabaja todo el tema de género y diversidad sexual, que es El Hormiguero. También se encuentra un colectivo que se llama Isabel Restrepo, que trabaja todo el tema de educación popular, el colectivo de disidencia juvenil especializado en derechos humanos. Entonces, pues como pueden ver, es muy diversa pues el tipo de organizaciones que conforman. Entonces, digamos que inicialmente como Red Juvenil de Soacha lo que queremos es generar el espacio, pero nosotros sabemos que si queremos que la gente participe y desde el pensamiento de la gente construir paz, las propuestas tienen que salir de la gente, de la persona, del poder constituyente, del constituyente primario, que no es otra cosa sino los ciudadanos, en otras palabras, el pueblo. Entonces nosotros queremos que esa primera jornada sea para escucharnos, como dice Jairo, para escuchar a los del sí, para escuchar a los del no, y escuchar qué propuestas tiene Soacha para la construcción de paz. Lastimosamente, Soacha en ocasiones representa un poco el país, ¿no? Entonces ustedes ven los resultados del plebiscito y son muy similares a los que se dieron a nivel nacional. Nosotros desde la Red Juvenil de Soacha consideramos que el plebiscito no se perdió. Eso fue un empate técnico, porque ni siquiera un 1% fue de diferencia, no alcanzó más del 2% de diferencia. Para nosotros fue un empate técnico con una leve ventaja del no, y creemos que esa leve ventaja del no, lo preocupante es que muchas personas votaron por desinformación. Cuando nosotros hicimos la campaña en la calle, nos hablaba mucho de la ideología de género, que es algo que así defienda mil veces que existe, es un concepto que teóricamente no tiene cabida. Nos hablaba mucho del 1.800.000 de los guerrilleros, 1.800.000 que pues creo que las personas que conocen saben que no es 1.800.000, además que no creo que podamos caer en la inocencia de que los guerrilleros se van a desmovilizar o van a dejar la vía armada sin algún sustento económico por algún tiempo, además solo es por 2 años, desde hace, no sé, 10 años se está pidiendo que se desmovilicen y se les está dando más de 2 millones de pesos. Entonces pues creo que faltó fue información, faltó fue una pedagogía crítica sobre el acuerdo, y eso es lo que nosotros queremos hacer, una pedagogía crítica donde la gente se sienta partícipe, donde la gente se sienta incluida, y pues creo que si no la integralidad del acuerdo, si varias partes del acuerdo implican a Soacha, implican un enfoque diferente del desarrollo de Soacha, y pues ahí estamos para eso. El tema de participación política es fundamental, el tema de las víctimas es fundamental aquí en el municipio de Soacha, y el tema de no de cultivos ilícitos, pero sí el manejo del consumo de sustancias psicoactivas. Creo que son 3 cosas importantísimas, problemas columna aquí en el municipio de Soacha, a los cuales pues nosotros queremos comprometernos para darle un viraje un poco más ciudadano a ese acuerdo y que la gente no se sienta tan excluida pues de los acuerdos. Yo veo que ustedes aquí nos trajeron unas cartillas, ustedes traen un material. ¿Ese material ustedes lo van a entregar? ¿Van a hacer entrega de algún tipo de cartilla, de folleto o hojas, algo así que tenga información respecto a este encuentro ciudadano? Sí, yo creo que estaremos complementando con algunos extractos relacionados con los acuerdos. Sin embargo, yo creo que uno de los escenarios que se va a dar es el tema asambleario, ¿no? Que la gente pueda manifestarse y pueda hablar. Y pues también las personas que puedan asistir, que tengan publicidad, que tengan también información, pues allá también será bienvenida. Jairo, para un joven o una persona del municipio de Soacha que quiera participar este jueves 13, ¿qué debe tener? ¿Cómo debe documentarse para ser parte de este foro que ustedes van a realizar? Bueno, pues hay un punto que es leerse los acuerdos. Las 297 páginas no son nada imposible. Bueno, ya inclusive los encontramos, los que no quieran leer, inclusive ya los encontramos en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales. Resumidos, los podemos con dibujitos. Escuchar, sí, hay con dibujitos, como lo quieran entonces, muchos que no quieran de pronto ya leer. Ya no hay excusa. Ahí no hay excusa. En este momento quiero darle la bienvenida a la mesa de trabajo a nuestro queridísimo director, Ariel González. Hola, buenos días Adriana, buenos días a todos y bueno, aquí escuchándolos, ¿no? Interesante el tema, la Red Juvenil como siempre, chévere que nos acompañe y sobre todo acompañándonos en el análisis de temas tan trascendentales como es resultados de este plebiscito, lo que se puede hacer y bueno, estamos, digamos que el tema es de moda, ¿no? Ayer escuchando a las dos partes, a quien lidera el sí, a quien lidera el no, pues de todas formas lo que uno concluye es que esto hay que hacerlo rápido. Yo creo que no nos podemos quedar ahí como analizando y cada uno en sus posturas. Creo que hay que ceder de lado y lado. Y lo importante es aprovechar como la buena voluntad y sobre todo también tengamos en cuenta que es un proceso que no es solo nuestro. La comunidad internacional está encima de nosotros. Y creo que hay una responsabilidad no solamente frente a Colombia, frente a nuestros hijos, sino frente al mundo. Independientemente de las posturas que haya tomado cada uno, me parece que hay que comenzar a resolver esto rápido. Y qué bueno que sean los jóvenes quienes se tomen la vocería y que estén totalmente empoderados con la paz, ¿no? Jairo, yo quiero preguntarte, ¿tienen algún cronograma, algo, el itinerario del día jueves? Pues la idea es asistir. Yo creo que parte de la agenda va a partir del resultado de esta convocatoria inicial. Digamos que los procesos sociales y políticos necesitan de la organización de los esfuerzos de la gente. Nosotros estamos haciendo la invitación precisamente para que Soacha continúe organizándose, siga organizándose. Entonces, pues la agenda está en asistir a las 6 de la tarde, en asistir con pues intenciones de protestar también, o sea, pues si hay que llevar la cacerola, pero también, ¿no? Sí, pero también llevar las ideas para que de ahí salga una agenda. En los distintos escenarios donde han hecho paz a la calle, pues también han hecho unos ejercicios parecidos y es que de allí se produzca la agenda. Ya una vez se produzca la agenda, pues las personas seguirán organizándose y se seguirán haciendo posteriores convocatorias. Bueno, esta agenda. Yo tengo una duda desde que más o menos iniciamos la entrevista. Tenemos presente de que va a ser el encuentro, este encuentro ciudadano, paz a la calle que realiza la Red Juvenil de Soacha. Este jueves 13 de octubre, ¿dónde exactamente se van a reunir? Parque Principal de Soacha. Allí va a ser el encuentro. Exacto. Allí mismo podrán llevar y hacer este cacerorazo. Claro, sí, digamos lo que dice Jairo, nosotros queremos primero sentar una voz de protesta, decir Soacha, los jóvenes, los adultos, los viejos, estamos convencidos de que es el momento de la paz y que tiene que ser ahora. Además de eso, aparte de la conclusión de que el sí y el no tienen que llegar a unos acuerdos rápidos, yo creo que la conclusión es que la paz tiene que dejar de ser de las élites. Las decisiones de este país tienen que dejar de ser de las élites. Antes hubo un acuerdo entre las élites y fue el Frente Nacional. Y el Frente Nacional se desató mucha violencia en el país. Creemos entonces que el sí y el no lo representan dos personas, el presidente y el senador Uribe, sino lo representa el sentir de la gente, porque al fin y al cabo la gente fue el que votó, ¿cierto? Entonces creemos que la gente es la que se tiene que poner la camiseta de James y liderar los hilos ahí del país, y es la gente entonces la que tiene que poner la 10 de Colombia y comenzar a tomar los caminos y las determinaciones que le sirvan a la gente, no que le sirvan a un sector o a otro, ¿cierto? Entonces creo que es el momento en que la gente comience a movilizarse, comience a enterarse sobre el proceso de paz y no deje que este sea un pacto entre élites, como lo han llamado algunos, o un pacto nacional, como se llama desde el no, sino que sea un pacto desde la gente. Entonces, pues la invitación es a construir la agenda común. Nosotros no queremos imponer nada, creemos que las personas tienen muchas ideas que nos pueden nutrir y pues sabemos que el jueves van a llegar muchas ideas y de ahí vamos a sacar una agenda bien interesante. Hay algunas ideas que nosotros tenemos, pero digamos muy a largo plazo es un torneo de fútbol por la paz. Sería el tercer mundialito que hacemos nosotros por la paz y la reconciliación de Colombia. Pero pues estamos próximos a darle una fecha, también esa propuesta la llevaremos. Y lo segundo es para el día 31 de octubre alguna actividad en el marco pues de la celebración del día de Halloween. Entonces pues esas son algunas de pues las dos propuestas que llevamos nosotros, pero el objetivo es escuchar a las personas, escuchar cuál creen ellos que debe ser las iniciativas que debemos adelantar para que la paz sea un tema de todos y fortalezcamos desde ya la participación política. Estamos en Periodismo Público Radio hablando con Jairo Barriga y Eduardo Rodríguez de la Red Juvenil de Soacha acerca de este encuentro Paz a la Calle, que se realizará el jueves 13 de octubre, 6 de la tarde, en el Parque Principal de Soacha. Ustedes, por supuesto, pueden llevar su cacerolazo, bueno, el llamado cacerolazo se va a realizar allí. Algo más que tengan que llevar las personas, aparte de leerse los acuerdos y de llevarlos en la mente, eso sí, bien documentados, no sé, camiseta blanca, algo más que las personas puedan llevar. Creo que eso es opcional, yo creo que lo que más interesa es que lleven ideas para construir desde el municipio formas para incentivar la participación, ¿sí? Entonces las ideas para que podamos llegarle a todas las personas del municipio. Desde la ama de casa, desde el señor, desde la gente que va a entrar en Milenio, desde el vendedor en la calle. Entonces, llevar ideas para poderle llegar al grueso de la comunidad soachuna y desde ahí poder decirle a las élites en el poder, poder manifestar a los negociadores que queremos la paz y que la paz, este es el momento histórico de la paz, vamos a ser la generación que acabe con la guerra y vamos a acabar la guerra con una salida política y con la participación de la gente. Esta agenda que ustedes mencionan, ¿a quién se las van a entregar? Bueno, la idea es que sea una agenda de movilización ciudadana. Entonces, lo responsable de eso es la ciudadanía. La ciudadanía es la que va a saber cuál es esa agenda de movilización y obviamente pues me imagino que se generarán los mecanismos idóneos para la difusión de esa agenda, ¿cierto? Digamos que tenemos espacios en los que compartimos con la institucionalidad, pero como hemos dicho ya, el tema aquí no es de instituciones, de representantes, sino el tema es de la gente. Que los soachunos se apropien de la paz, eso es lo que comprendo por lo que ustedes nos han mencionado en la entrevista. Agradecemos entonces por su participación aquí en Periodismo Público Radio. Ustedes son, pues, hacen parte de la Red Juvenil de Soacha. Agradecemos a ustedes por estar aquí reunidos y también por llevar a cabo este encuentro ciudadano Paz a la Calle. La invitación es para todos los soachunos, no importa la edad. Lo importante es que se manifiesten en torno a la construcción de paz. Muchas gracias por acompañarnos, Jairo Barriga y Eduardo Rodríguez. Listo, pues recordando la invitación, este jueves 6 de la tarde, Parque Principal de Soacha, con la cacerola y con el palito o la cuchara para golpearla, con muchas ideas y con la claridad de que este es un momento histórico y nosotros, los ciudadanos, somos los que vamos a construir esta parte de la historia. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Público Radio. Continuamos con información de Cibaté, las noticias de nuestro municipio vecino. Se inauguró la pista de tiro deportivo en el municipio vecino, municipio de Cibaté. Así es, Jefferson y oyentes, pues con la presencia de diferentes personalidades del orden nacional, departamental y municipal, fue inaugurada de forma oficial la pista de tiro deportivo que se encuentra ubicada en el Centro Recreo Deportivo Los Sauces del municipio de Cibaté. Esta importante obra pues se inició en la vigencia anterior y recibió aportes del gobierno municipal, logrando su consolidación con el gobierno, pues motivos para creer y avanzar del ingeniero Luis Roberto González y los esfuerzos del Club de Tiro y Caza Torcasiba, que se vieron reflejados en la gestión del representante a la Cámara, Jorge Enrique Rosso, quien gestionó los recursos ante el gobierno nacional para lograr pues así la ejecución del proyecto. Nuestra reportera Tara Rodríguez tiene toda la información. La inauguración del primer escenario público a nivel departamental para la práctica del tiro en diferentes modalidades. Una obra que venía en ejecución del gobierno pasado, donde hicimos algunos esfuerzos también para poder llevar a feliz término su terminación. Una obra gestionada por parte del representante de la Cámara, el doctor Jorge Rosso, ante Coldeportes Nacional, con una inversión de más de 500 millones de pesos, donde también se vinculó el Club Torcasiba con algunos recursos para la parte de dotación, y hoy estar abriendo al servicio este importante escenario deportivo. El llamado a la comunidad cibateña, niños, niñas, jóvenes, adultos, para que formen parte de las escuelas de formación de esta disciplina. Haremos todos los esfuerzos posibles desde la administración municipal, desde el Instituto para la Recreación y el Deporte, con el fin de que podamos sacarle el máximo provecho a este escenario, podamos en un futuro no tan lejano tener medallistas de talla internacional. El municipio viene soñando con tener una medalla de Juegos Olímpicos en esta disciplina. Hoy ya tenemos medallería en Juegos Nacionales y no podemos dejar caer ese proceso, por el contrario, fortalecerlo e invitar para que formen parte de estas escuelas de formación y le saquemos el máximo provecho a este importante escenario, que es el único municipio del departamento de Cundinamarca que tiene el privilegio de tenerlo. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades. Si llevas un estilo de vida libre de contaminantes, te sentirás bien y tu planeta te lo agradecerá. Intente no imprimir, procure usar y distribuir los documentos en forma digital. Evite el uso de plásticos, acostúmbrese a usar bolsas de tela. No bote basura al suelo, siempre busque una caneca o guárdela en el bolsillo mientras llegue a su lugar de destino. Evite el uso de productos con aerosol, eso terminará destruyendo aún más la capa de ozono. Cuando la batería de su celular no funcione, no la bote a la basura, llévela al lugar destinado que tienen las autoridades. Inspiremos a otras personas a este compromiso. Reduce, recicla y reutiliza. De sur a norte. Recorriendo ciudades y municipios a lo largo y ancho del país. Hoy nos vamos a recorrer nuestro departamento por sus 116 municipios. Los saludamos desde la emisora Pacho Estéreo. El juego Ciencia se toma a Fomeque. Este es el informe de las noticias del municipio de Cogua. De sur a norte. Trae las historias que inspiran al cambio y transforman vidas. Resaltando lo mejor que tiene Soacha y la multiculturalidad colombiana. Hoy en De Sur a Norte tenemos a unos invitados muy especiales de la casa, ¿no?, de Soacha. Y se trata de Abel González y de Max Rey, ellos integrantes de Revolución Parrandera. La gente de Soacha es muy bonita, a pesar de pues todas las cosas que muchas veces dicen, la gente de este municipio es muy bella. Soacha es cuna de artistas, Soacha es a nivel cultural uno de los municipios más importantes del país. De sur a norte, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, por Uniminuto, Radio Soacha. Radio Soacha. Radio Soacha. Uniminuto Radio. Desde la ciudad del Dios Varón,

lo lideró muy bien la presidenta y digamos que toda la junta, la voluntad también de la administración y el respaldo de la comunidad, que es lo importante. Pues para profundizar el tema, tenemos de nuevo a la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Villaluz, doña Luz Aide Herrera, vía telefónica para que nos comparta, nos cuente un poco cuáles fueron los resultados de la reunión del domingo, ese día en que ya quedó oficialmente, se firmó ya, se firmaron los planos y todo lo que tiene que ver con la legalización. Presidenta, buenos días. Hola, muy buenos días para todas y para todos. Bueno, presidenta, ¿cómo les fue el domingo? El domingo fue el mejor día para Villaluz. El domingo se logró algo que hacía muchos años estábamos tratando de llegar a cabo ese proceso y el domingo pues se dio, gracias a Dios y gracias al alcalde, gracias a todas las personas de planeación, a la arquitecta María Andrea Rosso, al director de urbanismo Alex Pira, a los demás arquitectos que ellos pues estuvieron siempre conmigo guiándome cómo tenía que ser y el domingo pues hicimos fue una dicha completa. Sí, bueno, presidenta, ¿por qué no hacemos un recuento así muy breve de lo que fue este proceso para alcanzar la legalización en un sector como es Villaluz, allí en la Comuna 1? Pues el proceso fue un poco complicado, puesto de que es un barrio muy grande, son 1078 predios. El proceso teníamos que cumplir con unos requisitos que nos pedía la alcaldía. Y usted sabe que uno puede tener 1078 propietarios, poseedores, así como tenerlos como en la misma línea, es muy difícil. Fue un poco demorado el proceso también por parte de nosotros, la comunidad, porque a veces la comunidad no cree, porque no faltan los contradictores que dicen que eso es mentira y eso van envenenando otras mentes. Entonces nos tocaba decirles, mire, la papelería, recoger firmas, eso fue una labor muy muy dura, pero bueno, en fin, se logró. También Villaluz le agradecemos mucho al arquitecto Juan Carlos Memocón, porque él fue el que dejó la semillita para que este proceso se llevara a cabo también. Lo empieza Juan Carlos Memocón y lo termina Eleazar González. ¿Cuánto duró como tal el proceso, presidenta? Pues en el 2011 yo ya había hecho un intento, y duramos como 2 años en el intento. En el 2013-2014 retomamos otra vez, y duramos como 2 años y poquito dándole duro a este proceso para poder llegar al final. Bueno, sabemos que el hecho de legalizarse un sector ya implica muchas cosas a favor, ¿no? Sí, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, el tema de la inversión, que es muy importante, que muchas veces la administración pública se abstiene de invertir en estos sectores. Pero ahora ya con la legalización, ¿qué esperan ustedes? Pues ahora lo más importante es, ya que el barrio está legalizado, es poder pedir los servicios públicos que nos hacen falta, pedirle a la administración pues para un arreglo de vías mientras van llegando, porque las vías están muy deterioradas, y primordial alumbrado público, pues porque Villaluz es el 80% oscuro. Empezar a trabajar ya en ese tema. ¿Cuáles son los servicios públicos que en estos momentos faltan allí en este barrio? Que no tenemos, sí. No contamos con alumbrado público, no contamos con alcantarillado oficial. El alcantarillado que tenemos es un alcantarillado muy reducido, puesto que lo hicimos la comunidad desde hace añitos atrás y cada mes, cada 2 meses nos está colapsando. Es un alcantarillado comunitario pues muy escaso, entonces vamos a meterle duro la ficha a eso, porque es uno de los servicios más importantes. Presidenta, viendo aquí las fotos que publica periodismopublico.com, la asistencia fue grande, ¿cierto? La gente respondió al llamado. Sí, señor, fue una asistencia masiva, hubieron más de 800 poseedores, estuvieron también los propietarios del predio, Inversiones Don Pepe, el representante legal estuvo, y fue una convocatoria pues muy buena, toda la gente pues respaldó. Bueno, yo veo al alcalde actual, al licenciado Eliezer González, muy comprometido. Además, tengo entendido que él estuvo en la mañana, ¿no? El domingo estuvo haciendo como una ronda, como un recorrido, y después regresó ya al acto como tal. ¿Qué les dijo? ¿Hay alguna promesa de por medio? ¿Algunas ayudas de pronto ahí que se avecinan para el barrio? Pues la promesa es de que vamos a seguir trabajando juntos. Él nos va a colaborar en todo lo que, todas las necesidades del barrio Villaluz. y yo sé que el alcalde es muy comprometido y él cumple. Entonces, pues eso es lo más importante, ¿no? Tener al alcalde ahí de amigo y jalando para el mismo lado. Sí, eso es cierto. Si todos jalan para el mismo lado, seguramente los resultados se van a ver más rápido. ¿Qué dicen sus compañeros de juntas? Me imagino que están contentos, ¿no? Pues sí, están felices y obviamente pues agradecerle también a los pasados que estuvieron conmigo y a los nuevos pues que fueron los que llevaron el honor. Y la comunidad está muy feliz, muy agradecida. No, todos estamos muy felices porque era algo pues que ya la gente, tanto aplazamiento y se aplazaba, entonces ya la gente no creía mucho. Pero ya el domingo ya la gente pues se dio cuenta que sí estábamos trabajando y que se les cumplió. Doña Luzaide, yo quisiera saber cuáles son las responsabilidades que se vienen pues ahorita en cuanto al mejoramiento y el acompañamiento de las solicitudes que precisamente pues ha hecho la comunidad de este sector del municipio de Soacha. No le entendí bien la pregunta, se me medio corta la llamada, ¿me la repite por favor? ¿Cuáles son las responsabilidades que se vienen en cuanto al mejoramiento y acompañamiento de las solicitudes de la comunidad en el sector, en este sector precisamente pues del municipio de Soacha? Pues la responsabilidad que tenemos nosotros como líderes de la Junta de Acción Comunal, de todo este del barrio, pues es seguirle respondiendo a la comunidad hasta lograr los servicios y que el barrio tenga un desarrollo pues para de toda la comunidad. Pues presidenta, le deseamos muchos éxitos y sabemos que usted es una persona además muy emprendedora, que tiene un muy buen equipo de trabajo allí en este sector de Villaluz, barrio Villaluz, comuna 1. Ya se logró uno de los objetivos grandes, que era legalizar, pues por supuesto que ahí no para la tarea, porque me imagino que ustedes ahora tendrán que seguir gestionando para que, como su merced misma lo decía, pavimentar las vías, lograr el alumbrado público, mejorar el alcantarillado, en fin, hay muchas cosas todavía por hacer. Claro que sí, pero inclusive aquí tengo que, como primera exigencia, ellos deben tener los planos de todo el sector, ¿no? Sí, yo me imagino es que al momento de legalización creo que una de las cosas que se firman son los planos. Ahora viene los estudios sí, topográficos. Exactamente, ahora viene la tarea grande, pero bueno, sabemos que el liderazgo también es grande y de verdad nos alegramos mucho que cada día hayan más barrios legalizados aquí en Soacha. Esta vez el turno fue para Villaluz en la Comuna 1. Pues presidenta, muchos éxitos y estaremos pendientes también de lo que pase allí. Muchas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio que nos dan y cualquier eventualidad que se presente, cordialmente invitados, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí está, me saluda por favor a todos los integrantes de la Junta, a los habitantes allí de Barrio Villaluz, de parte de Periodismo Público, de parte de Uniminuto Radio, porque es gente trabajadora. ¿Sabe, profe Adriana, Jefferson y Angie, que me cayó muy bien la presidenta? Ella estuvo aquí, es una persona muy, muy jocosa, muy, muy, muy hábil en, digamos, en sus respuestas. Tiene un carisma muy, muy interesante. Y creo que eso le ha ayudado también bastante para que la gente le copie. Porque es que cuando uno de líder no le copian, ahí es donde vienen los problemas. Y es difícil porque siempre son los que están señalando, ¿no? Sí, uy, sí, ser presidente, uno estar en la Junta no es nada fácil. Sí, nada, y más. La comunidad es difícil. Y es ahora, un trabajo que es de 24 horas. Y ahora se les viene lo complicado. Bueno, comenzar a gestionar todos estos servicios públicos. Acueducto, alcantarillado, el alumbrado, el que ella nos mencionaba que aún hace falta. Gas natural, bueno. Lo que tienen es trabajo. Sí, son varios aspectos ahí a tratar, a comenzar a tratar, pero entre todos se puede lograr. Sí, sí, sí, cuando hay unión y cuando hay liderazgo, porque es que hay veces, mire, el líder debe tener esa habilidad y esa fortaleza, ¿no? Ser capaz de unirse, ser capaz de resolver todas esas vicisitudes, todas esas contrariedades, porque es que en todo lado hay gente que molesta, en todo lado hay gente que no le sirve nada. Y a uno siempre sale el malo del paseo, ¿cierto? Claro, cuando uno lidera, cuando uno gestiona, resulta señalado, pues. Y desde el 2005 se empezó a formar en la comuna un asentamiento urbano que fue nombrado por sus residentes como Villaluz. Ah, sí, desde el 2005, ahí nació el barrio, ¿no? Que relativamente es muy nuevo, pero mire que para ser un barrio nuevo no está tan mal, lleva apenas 11 añitos. Y eso es gracias a la gestión que hacen sus líderes y la misma comunidad. Pues nos alegra, felicitaciones a este sector de Villaluz. 9 de la mañana, 23 minutos en Colombia. Oiga, mire, ayer nos quedó en el tintero don Jefferson, Angie y profe Adriana y oyentes, un tema que es bien, pero bien complejo, y en eso sí quiero llamar la atención de toda la comunidad de Soacha, no solamente de los integrantes de las juntas de acción comunal, de los líderes, sino del habitante de a pie, de nosotros los medios, de las autoridades, del comercio. Todos debemos estar pendientes de este tema tan complejo, y es que aquí nos meten goles. Aquí las autoridades nacionales, perdónenme lo que voy a decir, pero es que la verdad, hacen lo que se les da la gana con Soacha. Y mire el anuncio que hizo el Ministerio de Transporte y la misma Secretaría de Movilidad de Bogotá, y sin consultarle a nadie en Soacha. No le consultaron al alcalde, no le consultaron al Secretario de Movilidad, mucho menos a la comunidad. Simplemente a ellos les pareció fácil decidir que, como medida para descongestionar la entrada y salida de Bogotá aquí por el sur, autorizan invadir un carril de Transmilenio por el tráfico mixto. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de la fecha, incluso no es a partir de la fecha, eso ya lo hicieron. Ese anuncio lo sacaron el jueves anterior y desde el viernes implementaron la medida. Significa que de ahora en adelante, desde el viernes hasta el domingo, o si es festivo, desde el viernes hasta el lunes, un carril de Transmilenio es utilizado por el tráfico mixto. Habilitan los viernes la salida, entonces ya dejan de ser exclusivos y ya nos van a formar trancón aquí en la troncal y nadie dice nada. Y eso solamente lo hacen en Soacha. Vaya usted, mire a ver si por la 80 dejan invadir un carril de Transmilenio, por la Caracas, por la 30, por donde existe, solamente lo hacen en Soacha. Lo que me indigna, don Jefferson, lo que me indigna es que la gente, nosotros hacemos de idiotas útiles y no decimos nada. Aquí simplemente pasan por encima, nos dividen la ciudad, no hay semáforos, cierran los cruces, le dan la prioridad a los señores viajeros de Bogotá, los consienten a ellos. Por encima de los intereses de los soachunos y el sentir de los soachunos, les importa un comino lo que aquí sintamos, pero van tomando medidas y no nos tienen en cuenta. Esto es un total aprovecho y abuso del municipio de Soacha, ¿no? Totalmente, es un abuso en contra del municipio de Soacha. Uh-huh. Ahora, lo que hay que mirar y lo que estamos esperando es la reacción de las autoridades. Ya se pronunció el secretario de Movilidad, pero no pasó más allá de decir que le parece que no es, que es un atropello. No, aquí hay que hacer algo, señor. Y aquí sí me perdona, pero la gente tiene que despertar, porque es que no podemos permitir que vengan a hacer con nosotros lo que a ellos les parezca, simplemente porque le quieren facilitar las cosas a los viajeros de la capital, los van a consentir y les importa cero lo que pensemos y acá. Profe, ¿sabe qué es lo delicado? Señor. Que el asunto es que en 5 años la póliza de estabilidad de la obra ya se cumplieron. Ay, sí, señora, es que aquí, y esa es una cosa que no sabe la gente. Claro que sí, y el mantenimiento le corresponde al municipio de Soacha. Pues es que imagínense ustedes, señores, aquí no estamos alegando, ni pataleando, ni haciendo escándalo porque sí, sino porque eso tiene una razón de fondo. Y un costo. Imagínense ustedes que a partir de la fecha que hicieron la póliza, que la hicieron antes de entregar la troncal, antes, porque es que Transmilenio apenas va para el tercer año en Soacha, ya se cumplió los 5 años de la póliza de cumplimiento. Y lo que nuestros queridos amigos acordaron, y en eso sí tengo que también decirlo, uno de los alcaldes, que fue el que se dejó meter ese gol, que se llama Jesús Ochoa, él fue el que se dejó meter ese gol, que el mantenimiento de las losas le toca al municipio de Soacha pasado los 5 años de cumplida la póliza. La póliza ya se cumplió, es decir que de ahora en adelante, losa que esté rota, allá en el límite entre Bosa y Soacha, aquí hasta el tropezón, hasta donde está la troncal, losa que se fracture, losa que se rompa, le toca a esa Soacha sacar del presupuesto, y cada losa, el costo de cada losa está entre 30 y 40 millones de pesos. Entonces a Bogotá le parece muy fácil mandar un poco de carros, vehículos, inundar un carril de Transmilenio, el caso de los viernes y sábado de salida y el caso del domingo y del lunes de entrada. ¿Cuántos carros pasan en esos días por el carril de Transmilenio? Y cuando se dañen las losas, cuando se fracturen, ¿a ellos qué les importa? Porque finalmente quien tiene que sacar la plática es Soacha. Y así, en ese orden, Soacha jamás va a tener plata para arreglar las vías, porque todo el presupuesto vial lo va a dedicar a mantener las losas de Transmilenio. Claro, profe Ariel. Y otra cosa es que la medida también autoriza por el Ministerio y el Distrito de la intermitencia de los semáforos. Pues es que... Pero claro que igual no funcionan, sí, igual no funcionan. Entonces aquí, pues, ¿qué? Claro, ¿cuál es la intermitencia? Desde los viernes hasta lunes, pues ellos lo que hacen es sacan los semáforos de servicio y toda la potestad la tiene la policía, y fácilmente un cruce entre, digamos, la parte de abajo del centro de Soacha para pasar al suroriente, si la policía quiere trancar 10, 15 o 20 minutos, lo puede hacer. Es decir, los semáforos en ese orden no sirven para nada. Pero es que la intermitencia, igual aquí, eso ya ha venido funcionando desde hace mucho tiempo, porque los semáforos no sirven. Entonces la policía es la que controla simplemente los pasos, y la policía tiene la orden de que la prioridad sea para la autopista. Y para usted poder cruzar, señor, de un lado para otro, tiene que demorarse 10, 15, hasta 20 minutos. Y eso yéndole bien, o si no, lo hacen ir hasta Chuzacá, hasta Icoyantas, a que dé la vuelta solamente para pasar de un lado a otro. Así están las cosas. Ahí invitamos a que la gente también reaccione, porque es que aquí no podemos permitir que las autoridades nacionales y distritales vengan a hacer lo que les parezca con el municipio de Soacha. Así está la cosa, ¿no? Pues una vaciada para ellos. Aquí dirá el regaño para aquí. Y ahora el jalón de orejas también es para el alcalde y las autoridades locales. ¿Qué estamos haciendo nosotros para evitar eso? Entonces aquí, si les parece, entonces nos cierran la autopista, nos cierran las calles y tenemos que aguantarnos y nadie dice nada. Eso por ahí no es la cosa, esa no es la salida. Ayer nos había quedado sin el tintero, hoy por lo menos ya lo sacamos, y queda también en que nosotros como residentes, como medios, como líderes, como habitantes, miremos qué hacemos, porque reitero, eso no se puede permitir. Y eso no lo permitirían, profe Adriana, en ningún lado. Vaya, hagan eso en Chía, a ver qué pasa. Vaya, sí, hagan eso en Mosquera, a ver qué pasa. Vaya, pero como es en Soacha, nos callamos. Pero entonces, somos los bobos del paseo siempre. Ahí es donde hay que exigirle al alcalde, al secretario de Movilidad, secretario de Transporte y Movilidad, a... al señor Fernando Delgado. Fernando, ¿no? Delgado, iba a decir Fernando Delgado. Sí, señor. Y bueno, todos los que pueden llegar a hacer algo para que nos escuchen en Bogotá y a nivel nacional, porque definitivamente, si, como se manifestaba Ariel, vienen aquí, pasan los vehículos de Bogotá, destrozan las losas y los huachunos son los que las tienen que pagar. Sí, claro, y los beneficiarios seguramente si no van a venir aquí al municipio de Soacha a ayudarnos a pagar esas losas. La bodadita de 30 y 40 millones de pesos. Por losa, ¿cuántas losas cree que tienen los 3 kilómetros y medio que se construyeron, cuando una losa es de 2 metros? Entonces imagínense cuántas losas hay, cuántas, por Dios. No, a mí me parece que hay que reaccionar, porque eso no puede ser. Si ellos quieren que no haya trancol, es una vía nacional, construyan otra vía, construyan otra autopista o amplíenla, pero no podemos aquí, no pueden disponer de una troncal que es exclusiva, que se supone que es exclusiva, pero que en Soacha no es exclusiva, porque en Soacha siempre hacen lo que les venga en gana. Ahí los dejo. Pero es un tema que hay que seguir insistiendo, es un tema que nosotros como medio también tenemos que liderar, tenemos que hacer un proceso de acompañamiento, y yo creo que también hay que estar encima de las autoridades locales a ver cómo es que reaccionan frente a estas drásticas medidas absurdas que me parecen en contra del municipio de Soacha. 8:32, oiga, se nos fue el tiempo. Señorita Angie, ¿tiene algo por ahí que decir? Sí, profe, yo quería preguntarle a usted, ¿cuánto queda el partido? Usted que vino hoy tan colorido y con la camiseta. Para que se relaje un poco. Yo creo que ganamos por un gol. Puede ser 1-0 o 2-1. La profe Adriana dijo lo mismo. Es que hoy no es fácil. No, porque estamos contra el líder. Si bien es cierto, la historia dice que en Barranquilla siempre se funden los uruguayos, el calor los vuelve nada. Y que gana Colombia. Sí, y siempre Colombia ha ganado. Pero me parece que las condiciones esta vez son diferentes. Nos vamos a enfrentar a un equipo que está encopetado. Es el líder. Colombia me parece que no está 100%, hay que abonar que le ganó a Paraguay de visitante, pero fijémonos el partido que hizo contra Brasil, salió asustado, fue un equipo, hubiera podido ser una goleada, pero confiemos también, Colombia tiene como la energía y las ganas, y yo creo que ganamos, esos 3 puntos son nuestros, Yo le apuesto por un gol, 1-0 o 2-1. Si ganamos, hacemos día cívico en la emisora, no mentiras. ¿Qué tal la propuesta de la niña? ¿No? Mañana, el jefe Carlos, creo que no le gustaría eso. Entonces, mañana no habría noticia. No, más es cuando más hay, no, que sí, celebrar. Toca. Sino que yo sí le comento que en Barranquilla sí propusieron el día cívico, va desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Sí, claro, los costeños, eso con el calor de la costa, a bailar y a celebrar, ¿no? Oiga, la invitación, don Jefferson, también es a que seamos prudentes, ¿no? Hay veces no sabemos celebrar y detrás de eso hay problemas, la gente es intolerante. Hay que saber celebrar, ¿cierto? Exactamente. De hecho, esta mañana estábamos entregando una noticia de lo que sucedía porque se incautó licor ilegal en Barranquilla debido al partido de la selección. En medio de ese furor y esa alegría se puede intoxicar la gente. Hay que estar pendientes, hay que ser responsables también en este caso. Confiemos pues entonces, porque mire, si ganamos creo que estamos ya asegurando, no 100% todavía, pero daríamos un gran paso a la clasificación a Rusia, porque ese triunfo en Asunción, esos 3 puntos, excelente. Estamos de cuartos, estamos clasificando directamente. Y esperemos que los que vienen ahí detrás de nosotros, los que tienen los mismos puntos, pues ojalá empaten o pierdan y nosotros ganemos, ¿no? Sí, señor. Y les recuerdo que hoy el partido de Colombia-Uruguay se va a vestir también de blanco. O bueno, eso, oiga, es lo que quieren la mayoría. ¿Es 3:30? Pañuelos blancos. 3:30, sí, señor. ¿3:30 el partido? 3:30 de la tarde. Uy, ¿por qué lo hicieron tan temprano? Va a tocar declarar día cívico, tarde cívica. Para poderlo ver. Yo me imagino por el calor, para que no sufran del sol del mediodía. Pero ojalá haga o calor. Para que sufra más bien. No, es para que sufran, porque es que los paraguayos quedan fundidos con esa temperatura. No, a las 3 de la humedad, tarde es pleno sol. Recordemos la humedad de Barranquilla. Pero no igual que mediodía. No, a las 3 los funde. Ahora, recordemos también que estos días está lloviendo, porque donde llega a llover le favorece a los paraguayos. Aunque la humedad, el tema no es solo calor, el tema es la humedad. Eso quita el aire de cualquiera cuando no está acostumbrado, y Barranquilla es una ciudad muy húmeda y eso va en contra de los intereses de los paraguayos. Ojalá don Washington Tavares, que está como ayudado con muletas, el calor no lo acabe de arreglar, ¿no? Que es el técnico de Uruguay. De Uruguay, sí, señor. Pero digamos que eso no lo perjudica, porque el hombre es todo un, en el buen sentido de la palabra, todo un zorro desde el punto de vista futbolístico. Muy bien. 9:35 minutos, nos fuimos, profe Adriana, fue un placer como siempre. Yo todavía sigo aquí con mi voz un poco rasa. Ayer me encontré un par de personas y me dijeron, uy, a usted todavía se le está escuchando esa voz demasiado arrastrada. Bueno, aquí estamos haciendo el deber, ¿no? Pero bueno, siempre profe, es gracias. Es grato tenerlo aquí en la mesa de trabajo, profe. bueno, los dejamos con un resto de tarde fabulosa en compañía de nuestro señor. Y que a Colombia les vaya muy bien. Que viva Colombia y que gane Colombia, sí, ¿no? Sí, sí. Señorita, quiero ver esas camisetas blancas. Señorita, ¿qué pasó con la camiseta? Profe, yo hoy vengo de blanco. Yo venía preparada porque yo sabía que hoy era por la paz. Proponiendo día cívico y no se pone la camiseta. Profe, para usted, para la profe Adriana, para Jefferson y para todos nuestros oyentes, que tengan un feliz resto de día. Y pues ya sabemos, ¿no? Ahí a ganar un 3-0. ¿Eh? Pues ojalá fuera más, ojalá yo me equivoque y no sea por un gol, sea por 2 o por 3, ¿no? Tenemos con qué. Ojalá Carlitos Vaca y Muriel, que están en su tierra. Es que también eso depende un poco de la suerte. Hay veces los delanteros la meten toda, pero no les entra el balón. Y hay veces el primer remate es gol, ¿no? Eso también. Vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Don Jefferson, éxitos. Ariel, yo lo dejo con información. Exactamente, Colombia, Uruguay, camisetas blancas y pañuelos blancos por la paz. Hashtag segundo tiempo por la paz es lo que está manejando. Y hashtag el metropolitano con pañuelos blancos. Y le mencionaba aquí un dato que nos entrega Eduard Castro, aficionado al fútbol. Nos dice él, Colombia escogió las 3:30 para todos los partidos, todos se van a jugar a esa hora, de local, cuando juegue en la selección Colombia aquí, de local, y pues dicen que para ahogar a los rivales. Sí, eso no es gratis, claro, a esa hora el sol de Barranquilla es impresionante. Ellos eligen esa hora desde el inicio de todas esas eliminatorias. Siempre se ha jugado a esa hora, se ¿no? Va a jugar, sí, siempre a esa hora. Muy bien, don Eduard, por ese dato. Eduard, también muchas gracias ahí, el hombre de las redes sociales, acompañando pues ahí la información a través del chat y de todas las redes. ¿Quién nos hizo falta? Cristian. Cristian, el hombre de la cámara, también muchas gracias a todos. Que tengan un feliz día. 9:37 minutos. Está escuchando Periodismo Público Radio, un programa para el cambio y desarrollo de nuestras comunidades.